ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dice el dicho que cuanto más alto uno se eleva o cuanto más alto uno se sube, después más duele la caída. Y creo que algo parecido le habrá pasado a Pedro. Hace una semana lo estábamos alabando a Pedro, diciendo: Pedro, la pegaste. Porque a él no se lo había revelado ni la carne ni la sangre, sino que a él se lo había revelado el Padre del Cielo, que ante esa pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro entre todos dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora, una semana más tarde, falló en la respuesta. Creo que esto nos ayuda a nosotros también darnos cuenta que a veces, esto es un poco entre paréntesis, ¿no?, pero también nos pasa así, que somos capaces de grandes cosas, pero por ahí al rato ya estamos metiendo la pata. En el fondo, lo que le pasó a Pedro fue que en esta ocasión sí, chocaban como las visiones. Él tenía una visión acerca del mundo, la realidad, la vida, la misión de Jesús, y Jesús tenía una visión totalmente distinta. Jesús empieza el Evangelio diciendo: yo voy a ir a Jerusalén y ahí voy a tener que sufrir y ahí voy a tener que dar la vida. Y Pedro se niega como rotundamente a eso. El punto de choque o la piedra de escándalo en esta discusión es como el lugar del sufrimiento. El lugar que el sufrimiento tiene en nuestra vida. El lugar que el sufrimiento tiene en el seguimiento de Jesús. Ese es como el punto en el cual después gira todo este evangelio. Pedro es como que quiere sacar el sufrimiento de la cancha. Como no quiere que forme parte de su partido. En cambio, Jesús ve al sufrimiento y a la renuncia de sí mismo como un medio para un amor más grande. Son visiones bastante encontradas, bastante distintas. Fíjense que Jesús no habla en primer lugar de la renuncia, sino que habla en primer lugar del seguimiento. O sea, el seguimiento lo podemos traducir como amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: el que quiera amar a Dios con todo el corazón, el que quiera amar verdaderamente a los demás más que a uno mismo, como yo los he amado, primero es necesario que renuncie a sí mismo. Y digo esto porque tantas veces escuchamos como esa crítica, si se quiere, o esa cierta visión acerca de nuestra fe, como algo que, como un camino que te corta las alas, o un camino de, qué sé yo, como de pura renuncia, o un camino de amargura, o de tristeza, o un camino que te acorta los horizontes, o que te hace una figurita repetida igual que todos los demás. Si lo sigo a Jesús voy a ser igual que todos los demás, bueno, todo el tiempo aburrido, una vida sin pasión, una vida sin originalidad, más un no que otra cosa. Y en realidad Jesús está hablando de una renuncia, pero en un marco totalmente distinto. Jesús es el primero que nos da el ejemplo. Él ha venido a amar. Él ha venido a fundar una religión basada en la entrega y en el amor y en el fruto y en la libertad y en la alegría y en la belleza de la comunión, de entregarnos, del encuentro. Eso es lo más profundo. Y de hecho esta semana, rezando con este evangelio, porque la primera reacción que todos tenemos frente a la renuncia, al sufrimiento, es más bien negativa. Y la mía también. No se vayan a pensar que uno lo primero que dice es qué bajón, ¿no? O sea, hay que renunciar, hay que sufrir. Con lo primero que uno dice no es qué bueno, sino que lo que primero sale es lo contrario. Y de hecho todos sabemos esto. O sea, todos sabemos un poco que para amar es necesario renunciar a nosotros mismos. Sin embargo, a veces la pregunta pasa, ¿por qué nos cuesta tanto en la vida de todos los días a cada uno de nosotros? ¿Por qué si sabemos que es lo mejor? ¿Por qué si sabemos que ese es el camino que Jesús siguió? ¿Por qué si sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a mis criterios, a mis opiniones, a mi modo de ver las cosas, a mis planes, a mis proyectos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y en oración Jesús, una de las cosas que me decía es, nos cuesta tanto porque en el fondo lo que nos cuesta es amar. Lo que nos cuesta es tener un amor grande, estar apasionado por las personas y por las cosas que Dios nos pone adelante. ¿Por qué Jesús pudo sufrir tanto? Porque él amó mucho. ¿Por qué los santos pueden sufrir tanto? Porque amaron mucho. ¿Por qué un sacerdote católico está en el medio de la franja de Gaza cuando todo lo que se ve es desolación y guerra? ¿Por qué es capaz de renunciar a tanto? Porque ama mucho. ¿Por qué una madre es capaz de hacer tanto por su hijo, incansablemente, con paciencia, con amor? Porque ama mucho. Jesús hoy nos invita no solamente a la renuncia, sino que nos invita a amar. Y cuando nosotros podemos amar más verdaderamente, ahí la renuncia se hace como un trámite. Ni siquiera uno piensa a veces en la renuncia, o si uno piensa en la renuncia, uno tiene una conciencia mucho más clara de por qué vale la pena esa renuncia y 100.000 renuncias más, para amar más y más y más. Y esto es lo que Pedro no entendía. La gran mentira que se escondía detrás de ese comentario de Pedro era pensar que se puede vivir la vida sin la cruz, o que se puede vivir la vida y amar verdaderamente sin la entrega o sin la renuncia a sí mismo. Es decir, quiere sacar como la renuncia de uno mismo del lenguaje del amor. Y Jesús lo que le está diciendo es, no se puede. Si queremos amar verdaderamente, si queremos amar mucho, hay que entender y poner la renuncia en su lugar. Y ponerla en primer lugar, pero tampoco sacarla de la cancha. Ponerla en el lugar que verdaderamente tiene que tener. Pensé en cuatro caminos concretos o cuatro luces como para entrar en este misterio y cada uno de nosotros pedirle la gracia al Señor de un amor entregado, un amor capaz de donarse y de renunciar a uno mismo. En primer lugar, pienso que algo que ayuda es ponerle un nombre a la renuncia. O sea, ¿a qué necesito renunciar? Porque en cada uno de nosotros seguramente que esa renuncia es distinta. No renunciamos a lo que somos o a lo bueno que hay en nosotros, sino que renunciamos justamente a aquellas cosas que no nos permiten florecer, que desdibujan esa imagen que Dios puso en nuestros corazones. Me contaba una persona que se dedica a juntar perlas preciosas del fondo del mar. Me decía que muchas veces esas perlas preciosas, al principio cuando las encuentra, están como lleno de como incrustaciones de, no sé, como algas y cosas marinas. Y un poco el trabajo al principio es empezar a pulir y a sacar todas esas cosas para que justamente ese diamante pueda florecer. Creo que eso es una buena imagen de lo que es para nosotros negarnos a nosotros mismos. Es decir, es en primer lugar un sacar aquello que está de más, para aquello que más profundamente somos, que somos personas creadas para amar a Dios y amar a los demás, para que eso pueda tener más vitalidad en nuestra vida. Pero creo que sirve preguntar cuál es la renuncia que yo tengo que hacer. Quizás para algunos será un poco más la pereza, porque la pereza se pone en el medio. Quizás para algunos será la televisión, o será a veces el uso excesivo de internet o de Facebook o lo que sea. El otro día escuchaba unos chicos que me decía que se puso un límite, un horario para Facebook. Entonces más de una hora le suena que la alarma o algo así. Bueno, ¿por qué esa renuncia? Bueno, porque se da cuenta que no le permite amar más, que te mete en una burbuja, que te aísla de otros, una renuncia que en ese caso es concreta para él. Bueno, a veces es de buscar nuestra propia conveniencia. Bueno, cada uno podrá pensar en esta semana, ¿cuál tiene que ser mi renuncia? ¿Qué tengo que renunciar para poder amar más? En segundo lugar, el segundo camino, cambiar el paradigma de la autoprotección a la entrega. Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, creo que cualquiera de nosotros lo hubiese dicho. No quiero que te pase nada malo va a pasar. Y así nos pasa también en nuestra vida. Es decir, muchas veces eso se traduce en vivir como escapándole un poco al sufrimiento. No queremos sufrir. Pero cuando ese es el paradigma que reina mi vida, hay muchas cosas que quedan afuera. Cuando el paradigma que reina mi vida es como escaparle al sufrimiento, hay muchas cosas que quedan afuera. Y una de las cosas que queda afuera es el amor verdadero para con otros, porque implica un poco de sufrimiento. Y otra de las cosas que quedan afuera es el seguimiento profundo de Jesús, porque a veces también seguir a Jesús implica un poco de sufrimiento, implica cargar la cruz, implica jugármela, implica ir para adelante. Qué distinto es el día a día si lo vivo en clave de esquivarle a la cruz. Por ejemplo, ¿dónde queda el estudio? ¿Dónde queda el hacer favores en mi casa si solamente vivo para evitar el sufrimiento, la incomodidad? ¿Dónde queda el buen humor y la alegría cuando las cosas no salen bien? Si vivo evitando o buscando evitar solamente los problemas, qué distinta que es la mirada. Por eso les propongo esta semana no empezar diciendo hoy quiero tener un día sin problemas, sino empezar diciendo hoy quiero en este día poder amar. Y si es a través de sufrimiento y si es a través de problemas, gloria a Dios, acá estoy, porque eso me va a llevar a verdaderamente mostrarle a las personas que me rodean y mostrarle a Dios que mi amor es verdadero, que lo amo de verdad. Ejemplo concreto, a veces esto pasa con el tiempo. Hace 2 semanas hicimos una obra de misericordia en el programa Cenáculo, fuimos al hospital. Nos encontramos con un hombre, estaba Martín y Pablo, no sé si están acá. Y empezamos a hablar con un hombre, estaba caminando por el pasillo. Empezamos a hablar enseguida, se abrió mucho, nos empezó a contar de su fe, que estaba muy alejado. Y le pregunté de dónde era, me dijo de Berkey, que es uno de los barrios donde nosotros misionamos. Y que vivía 2 cuadras de la capilla. Bueno, oramos. Y justo todos los chicos que iban terminando de visitar a los otros huéspedes o pacientes del hospital, estaban terminando. Entonces empezamos a rezar ahí en el pasillo. Y cuando terminé la oración, era la oración de muy poderosa. Y hoy fui a celebrar misa, entro. Y a la salida de misa me dice, padre, usted no va a poder creer, pero me revisaron los médicos después, me dijeron que no tenía nada. Y estaba ahí en la iglesia dándole gloria a Dios. Yo pienso, a veces hay ciertas cosas que dan un poco de fiaca, hay cosas de la fe que dan un poco de fiaca. Pero pensar que haberle dedicado ese rato de ir a este hombre le cambió la vida, ¿cuánto vale la renuncia? ¿Cuánto vale dejar la fiaca de lado para amar? Tercer lugar, muchos de ustedes habrán visto, en esta última semana se habló mucho, por lo menos de varios deportistas que estaban haciendo un desafío, el Ice Bucket Challenge. ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, yo les propongo el Amor Entregado Challenge, que es como una autoevaluación, evaluar mis vínculos a la luz de mi capacidad de entregarme, mi capacidad de sufrir, y no en abstracto, sino bien en concreto, hacerme esta pregunta, saber que la medida de mi renuncia es también la medida de mi amor. La medida de mi renuncia es la medida de mi amor. Cuanto más estoy dispuesto a dejar de lado por una persona, ese amor es más verdadero, más real. Pensemos en cada uno de nuestros vínculos y pasémoslo a través de esa pregunta. Quizás con esta persona que tengo tan cerca, un hermano, una hermana, bueno, por ahí haciendo este challenge me doy cuenta que estoy unos puntos abajo, que esos deportistas se tiran un balde de agua helada e implica un cierto sufrimiento. Bueno, nosotros también pensar qué cosas puedo hacer, sobre todo con los que tengo cerca, que a veces tiende a ser los que más descuidamos. Y por último, pedirle al Señor que Él nos dé más amor. Porque la caridad es un don que viene de lo alto. Y porque para poder renunciar necesito poder amar, como decíamos antes. ¿Y qué es lo que pasa cuando le pido a Dios que me dé amor? Y bueno, pasa que de golpe alguien que ama sin límites me empieza a dar su amor. Y por eso empiezo a experimentar en mí una situación totalmente nueva. Y empiezo a experimentar nuevos sentimientos. Y empiezo a experimentar que tengo más amor. Y personas que antes no me bancaba, ahora les puedo sonreír y los puedo saludar. Y frente a situaciones que me superaban, me ponía de mal humor durante todo el día, de golpe no, empiezo a descubrir otras reacciones. Jesús dice, fíjense, el que quiera seguirme, que venga detrás de mí. Por eso le tenemos que pedir a Dios este don. Porque Jesús no dijo, el que quiera seguirme, que vaya por allá y que cargue con su cruz, sino que dijo, que venga detrás de mí. Lo que implica que Él fue el primero que cargó esa cruz hasta el extremo. Él fue el primero que la cargó sobre sí. Y por eso nuestro lugar como cristianos es detrás de Él. Detrás de Él. Pero adelante mío va aquel que con su espalda llagada va cargando esa cruz para la salvación de todos los hombres. Y eso me anima. Porque digo, si Él pudo, el Señor, con tu fuerza también yo voy a poder. Pedirle a Dios, pidámosle a Dios, eso que Él realizó en la cruz, que venga a realizarlo en el corazón de cada uno de nosotros. Os invito a que hagamos una oración. Te damos gracias, Señor. Gracias por hoy recordarnos que para seguirte, para amarte con todo el corazón, para poder amar de verdad a los demás, necesitamos también, Señor, renunciar a nosotros mismos. Aunque nos cueste, aunque a veces busquemos escaparle al sufrimiento, a la cruz, a la incomodidad, queremos, Señor, seguirte, queremos ir detrás de ti, que ese sea nuestro lugar en el mundo. No vamos solos, no estamos perdidos, sino que vamos detrás de ti. Que con esa cruz nos diste la salvación, que con esa cruz nos seguís transformando la vida. Danos, Señor, un amor más grande. Venía a reavivar, venía a fortalecer nuestros vínculos, que podamos olvidarnos de nosotros mismos, que podamos renunciar a aquello que no nos deja florecer, para que tú en nosotros puedas amar. Danos un amor grande como el tuyo, Señor. Creo en Dios, Padre de todos.